Si la Colt 45 de Olivera fuera a disparar, serían ángeles dormidos con encamisados de plomo susurrando para Charlie Gordon canciones tristes de Navidad. O en su defecto, te podría medir el diámetro terrestre en cuarta sin gañota. Pero el otro Olivera después del Olivera tiene el control de un remoto biógrafo de Rioba con Bogarts, reinas africanas, en que las matiné con bonos del liceo solo son canjeables con caricias de amantes aún dormidos. El Olivera anterior al Olivera, el Killers de armas en la mano, el de labios como espadas del poniente con aviones caza Phantom, puede sugerir 27 formas de morir a jubilados aburridos de tanta plaza y tardecita de domingo. Mas el Olivera, último Olivera de una larga serie de Oliveras, rematadamente empecinado en escuchar por lo bajo viejos discos, canta entre bailes circulares «I need you cry black magic woman», vestido de negro bajo la llovizna, con su Colt 45 pegada a su oreja, escuchando a los ángeles dormidos tarareando tonadas aburridas.